Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Bienvenidos, damas y caballeros. Esta es Sintonía de Aitiden Radio a través de nuestros diales habituales 103.1 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, así como la 107.4 en el norte de Tenerife, este de La Palma. También a través de internet www.aitidenradio.net y en Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y zona centro nos escuchas a través de la 96.1 y 101.1 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a aprovechar y tener una mirilla bastante cargada de contenido. Vamos a hablar de lo que está pasando con las murgas, con el concurso de murgas, que como bien saben ya tenemos ganadores de ese concurso. Nosotros hemos seleccionado lo mejor del mismo para llevarte pues una selección de lo que suena en ese concurso, de lo que estuvo sonando la semana pasada en unas excelentes retransmisiones que tuviste la oportunidad de seguir por esta casa, por Aitiden Radio. Antes de ello, también vamos a dar una visita a La Orotava. Ahí está Bodegas de Balcón del Valle, que nos propone una idea bastante curiosa para pasar un San Borondón, un San Valentín, lo más enamorado posible. Estamos hablando de la fiesta que se va a llevar a cabo el próximo sábado, día 13 de febrero. Los enamorados, ahí vamos a hablar también de lo que sucederá en esa gran comarca de La Orotava, y también hablaremos de vino y hablaremos de muchas cosas aquí en La Mirilla de Aitiden Radio. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. ¿Quién dijo que San Valentín era solo para enamorados? Bodega Balcón del Valle te invita a su fiesta de San Valentín para solteros y solteras, con las actuaciones de Virginia Guantanamera y comparsa Son Bahía. Y si encuentras a tu naranja entera, te invitamos a una cena romántica. Entrada libre el sábado 13 de febrero a las 21 horas en nuestra finca en La Orotava. Y no olvides venir disfrazado. Inscripciones y más información en balcondelvalle.es. Nos encontramos en las instalaciones lujosas, hay que decirlo así, de Balcón del Valle en La Orotava, y está con nosotros Nora Ojeda, que es miembro de marketing de Balcón del Valle, que nos está acogiendo aquí perfectamente, como digo, en la localidad del norte de Tenerife de La Orotava. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenida a la sintonía de ITDEN Radio, y veníamos comentando varios compañeros lo bien que lo podemos pasar dentro de poco, porque tienen un montón de actos aquí en estas preciosas instalaciones. Sí, bueno, nosotros todos los meses intentamos organizar distintos actos culturales, que sobre todo suelen ser conciertos aquí en nuestra finca, y concretamente este mes el primero que tenemos es nuestra fiesta de San Valentín para solteros, y luego a final de mes tenemos la presentación del disco de ST Fusión. Ajá. Bueno, estamos hablando entonces de una fiesta en donde ahí va a estar la intención de algunas personas para tener novio o novia. Sí, la idea que tenemos ahora mismo es que San Valentín no sea una fecha solo para enamorados, sino que también sea una fecha en la que la gente puede conocerse y tener la oportunidad de enamorarse o no, pero bueno, por lo menos es que la gente se conozca. Y la finalidad de esa fiesta es que mediante unas actividades que vamos a tener, pues todo el mundo a final de la noche, todo el que quiera, pueda elegir con quién le gustaría ir a cenar en San Valentín, de todas las personas que vengan a la fiesta, y las personas que se elijan mutuamente las invitaremos a la cena de San Valentín al día siguiente. Es decir, un plan que tiene dos partes, ¿no? Eso es así. La noche del sábado día 13, un baile, ¿es así? Sí, el día 13 será como una fiesta previa para que la gente pueda conocerse, para que todos los solteros y solteras vengan y se puedan conocer allí. Vamos a tener actuaciones de Virginia Guantanamera y de la comparsa Son Bahía, y bueno, ya te digo, distintas actividades dirigidas por PlaySex, que nos está ayudando un poquito con todas las actividades y eso, y tendremos a un cupido que se encargará de ser, bueno, el que dirija todas estas actividades para que la gente pueda conocerse. Y ya te digo, y luego a final de la noche, quien quiera, si ha conocido a alguien que le interesaría conocer más, pues tiene la posibilidad de ir a cenar con esa persona al día siguiente, y Balcón del Valle les invita. ¿Por qué se ha elegido las actuaciones de Virginia y todas estas que nos comentas? ¿Qué ha sido el detonante especial para que sean ellos y no otros? Bueno, principalmente Virginia Guantanamera, porque es una cantante que tiene un repertorio de boleros muy, muy buenos, y aparte de eso también tiene música muy movida. Entonces queríamos a una cantante, ella es cubana y tiene el ritmo metido en la sangre, y queríamos a alguien eso que pudiera tener su parte romántica pero también su parte divertida, para que al final de la fiesta pues sea todo un poco más divertido y no tan romántico. Y la comparsa Son Bahía, pues por lo obvio, porque fecha de carnavales. Porque esa es otra, la gente puede venir disfrazado, ¿no? Sí, la idea es que esto es como una fiesta previa a los carnavales. La fiesta va a ser de 9 a 12, es de entrada libre, que lo sepa todo el mundo. Y eso simplemente es de 9 a 12, se anima a la gente a que venga disfrazada para que a las 12, que ya sería San Valentín, se digan las parejas que se van a invitar al día siguiente a la cena, y a partir de ahí pues más o menos se acabaría la fiesta y todo el mundo puede continuar con su fiesta de carnavales. Es decir, el mejor entrante posible para unas fiestas plenas de carnavales, ¿no? O sea, estamos imbuidos, digamos, en una dinámica en toda la isla, y en el norte no podía ser una excepción, en donde las parejitas suelen tener, digamos, pues el protagonismo en estos momentos, es así, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, bueno, queremos hacer esta pequeña fiesta, que aparte de ser algo original, algo diferente, para quien le gusta hacer algo distinto en carnavales, que no es perderse la fiesta del carnaval, sino simplemente hacer algo un poco distinto antes, y bueno, toda esa gente soltera o gente que no tiene con quién salir en carnavales, o que sí tiene pero le apetezca conocer a gente nueva, pues tiene la oportunidad de hacerlo en nuestra fiesta de San Valentín. Me interesa hablar también de la empresa, porque hemos visitado contigo las instalaciones. Hay que decir que el guachinche es precioso. Yo creo, estamos aquí varios compañeros que hemos venido pues a disfrutar de las bondades de un día radiante como el de hoy, y están, gracias a las últimas lluvias, también toda la vegetación ahí a toda potencia, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de montar un complejo que aúne vino, que aúne guachinche y que también aúne cultura en esta zona del norte de la isla de Tenerife? Bueno, principalmente la idea, esto es una empresa familiar y la idea de esta mezcla tan original, por decirlo de alguna forma, fue de Mon Cabrera. Él es el, bueno, pues como el dueño de todo esto. Esto hace 10 años era simplemente una bodega que no se estaba sacando el máximo partido a lo que puede ser. Y Mon Cabrera decidió pues meterse un poquito más en este proyecto y intentar remontarlo. Él siempre ha sido músico y su idea de remontarlo, pues para no perder la pasión que él siempre había querido ser músico, pues decidió meter lo que es la parte de la música. Entonces, a partir de ahí, Balcón del Valle no solo se convirtió en una bodega mejor, con una mayor calidad de vino, sino que también se creó el estudio de grabación, que tiene como finalidad simplemente crear música, dar posibilidad a grupos para que vengan. Los precios son muy asequibles para la grabación de disco, con la finalidad de promocionar simplemente los vinos. La gente viene, graba aquí su disco y a cambio tienen que dejarnos, pues nos hacen un concierto de presentación en el Guachinche o en nuestra finca. Y bueno, simplemente es eso, utilizar la música para promocionar los vinos. Y aparte de eso, se creó también hace 9 meses, creo que tiene, no, mentira, tiene un año ya. En San Valentín hacemos un año. Se creó el Guachinche, que la verdad es que está teniendo todo el año, ha sido un éxito, va a más y esperamos poder ampliarlo dentro de poco. Me ha interesado eso que has dicho, que los precios son muy asequibles. Sabes que Aitiden Radio se dedica sobre todo a la cultura y tiene contacto directo con todas las bandas de Tenerife y del resto de Canarias. Y yo creo que es una ocasión ni que pintada para que todas las bandas apuesten también por bodegas Balcón del Valle, porque yo creo que a nadie le importaría hacer publicidad de un producto tan bueno y al mismo tiempo, vamos a decirlo de una forma un poquito fea, lucrarse, pero tener la posibilidad de grabar, que es algunos de los déficits que surge en la cultura de Canarias y de Tenerife en particular. Es así, ¿no? Yo no puedo asegurar que los precios sean los más baratos, pero casi que podría decir que sí. Lo que pasa es que no hemos hecho un estudio. Nosotros aquí ofrecemos, que es una ventaja para la gente que no sea solo de Tenerife, sino de toda Canarias, ofrecemos alojamiento y pensión completa a los grupos que vienen a grabar, simplemente con el objetivo, por decirlo así, de que se guiñan a un plan estricto de grabación. O sea, no pueden venir aquí a quedarse un mes tranquilamente, sino bueno, hay un planning de grabación, pero bueno, aparte de eso, por un módico precio muy, muy económico, está todo en nuestra página web, en balcondelvalle.es, pueden informarse, tienen la opción esa de grabar disco, salir de aquí con su disco grabado y aparte, si no tienen dónde quedarse en Tenerife porque no son de aquí, ofrecemos alojamiento y pensión completa. Bueno, y Nora, solo hay que decir que aquí han venido a grabar casi los mejores artistas de Canarias. Yo recuerdo, por ejemplo, a gente como Aristides Moreno, que acaba de grabar aquí. ¿Es así? Sí, Aristides Moreno, si no me equivoco, estuvo hace 3 meses o algo así, vino aquí a grabar su disco. Fue una experiencia bastante divertida, la verdad. Y nada, vino aquí a grabar el disco y luego tuvo su concierto de presentación aquí en nuestra finca. Y después grupos como David Minguillón, también por ejemplo ST Fusión, que dentro poco tienen su presentación aquí en esta zona. Sí, ST Fusión aprovecha para hacer la presentación de su nuevo disco a finales de este mes, el día 27, aquí en nuestra bodega. Y también vinieron a grabar el disco y encantados, tenemos muy buena relación con ellos. Bueno, vamos a hablar más del amor, que es lo que nos va a congregar en Bodegas Balcón del Valle este próximo día 13. ¿Estás enamorada? Yo no, ahora mismo no. Bueno, pues es una ocasión también para ti, ¿no? Por supuesto, yo voy a estar y voy a estar participando en todas las actividades. Pues yo no digo nada, por la radio no van a saber lo guapa que es Nora. Tienen que venir aquí a Bodegas Balcón del Valle a ligar con Nora o con otras personas que seguro que estarán muy encantadas de venir a este paraje porque es alucinante. ¿Cuánto recorrido es todo lo que son las bodegas? ¿Cuánto puede ser? Porque estamos diciendo, y yo le he dicho, pues hectáreas y hectáreas de viñedos, ¿es así? Sí, la finca es bastante, bastante grande. La gente que venga, bueno, por ejemplo, tenemos también una visita que hace todo el recorrido desde la bodega, pasando por el estudio de grabación y por toda la parte de arriba de la finca y terminando en el Guachinche. Y, por ejemplo, de lo que es la entrada de la bodega hasta el Guachinche hay que ir en coche porque la distancia es bastante, bastante grande. ¿Cuál es tu plato favorito del Guachinche? sin duda alguna los montaditos. Hacen unos montaditos maravillosos. Ananías, yo creo que el compañero Ananías de Disco Lunar que nos acompaña hoy, yo creo que hay que aprovechar y después echarnos unos montaditos ahí. Bueno, seguimos hablando de ese evento de San Valentín. Va a haber música a raudales, va a haber boleros, va a haber salsa. Y bueno, yo creo que es un comienzo para que la gente, digamos, con ese líquido, con ese jugo que salta de la salsa, que salta de estas músicas calientes, pues ahí va a haber juguito, ahí va a haber, digamos, un buen clima para que hayan relaciones, para que el día 13 sea la manera de quien esté soltero tener el ligue para el día 14. Esperamos sobre todo que sea una noche original y muy, muy divertida, que la gente se lo pase muy bien y eso, que aprovechen y si encuentran el amor, perfecto. Aquí simplemente es eso, tienen que inscribirse, es importante la inscripción a través de nuestra página web de balcondelvalle.es. Ahí se inscriben y ya digo, la entrada es gratuita y esperamos que todo el mundo venga y bueno, puedan conocerse, conocernos entre todos y disfrutar de la noche. Que esa es otra parte, ¿no? Porque un sitio como Balcón del Valle podía, pues, sencillamente hacer un concierto de Virginia Guantanamera o de cualquier otro artista, pero, o por ejemplo, de comparsa Son Bahía, pero no, se apuesta por la originalidad, se da uno un quiebro a la cabeza, hay un equipo de marketing importante que empieza a pensar en este estilo de actos. ¿Cómo se organizan ustedes? Es algo más que nada que surge, bueno, primero de lo que es la cabeza de Mon, que siempre está con miles de ideas, y otra cosa de cómo está el mercado hoy en día. Hoy si no ofreces cosas originales o intentas destacarte un poquito por encima de los demás, y más el mercado del vino canario que es tan, tan complicado, pues es imposible que te puedas hacer un hueco en el mercado. Nosotros vamos poquito a poco, la verdad, pero con muy, muy buena acogida. La gente, no se puede decir todavía que nuestros vinos sean los más conocidos del mercado, pero todo el mundo que nos está conociendo mediante el guachinche, mediante los vinos o mediante la música, se queda muy, muy, muy agradecido con todo lo que hacemos. Entonces, bueno, eso es algo que nos importa bastante. Pues vamos a hablar un poquito de vinos también. ¿Cuál es tu vino favorito de la amplia gama de Balcón del Valle? De todos los que tenemos, tenemos vinos de todo tipo, desde granel hasta un barrica que es de una calidad estupenda. A mí el que más me gusta es uno que está en medio, que es un Vendimia Seleccionada, que vamos, me parece un vino estupendo. Y en el concierto de CT Fusion vamos a aprovechar para hacer también la presentación de la nueva cosecha del vino blanco, que también creemos que va a sorprender bastante porque toda la poca gente que lo ha probado se ha quedado muy, muy contenta con el vino. ¿Ha sido un buen año en materia de vino? Ha sido un año normal, no podemos decir que bueno, porque con todo el problema de la crisis y todo han bajado las ventas, pero bueno, nosotros hemos conseguido seguir adelante y estar ahí, que es lo importante. Bueno, y hay que decir que es verdad, Bodegas Balcón del Valle está en la Orotava, pero también en la Perdoma, haciendo honor a los famosos vinos de la Perdoma, ¿es así? Sí, sí, por supuesto. Estamos aquí en el medio de la Perdoma, en la finca La Marzagana, y la verdad es que, bueno, por la calidad de los vinos no nos podemos quejar en absoluto. Pues la invitación está hecha. Yo por lo menos voy a venir, voy a ponerme mis mejores galas para ver si el día 13 pues dejamos de estar solteros. Y si es gracias a los eventos que organizan Bodegas Balcón del Valle, pues con más razón, porque eso será riqueza para ellos, riqueza también para la cultura en definitiva de Tenerife y de Canarias, que es uno de nuestros objetivos fundamentales en relación a esta cadena de emisora también, Aitiden Radio. Muchísimas gracias, Nora, por habernos acogido aquí, por habernos enseñado Bodegas Balcón del Valle, y estamos a tu disposición y a la disposición de la empresa de Balcón del Valle para lo que necesiten. Ah, y te lo voy a pedir, que hagas la última invitación para que la gente no se pierda este evento del día 13. Perfecto, lo primero, esperamos verte aquí, estás totalmente invitado a venir. Y nada, eso, que todo el mundo se anime, sobre todo para hacer algo original, que los carnavales no tienen por qué ser siempre lo mismo, sino bueno, una pequeña previa a los carnavales para ir calentando motores aquí en Balcón del Valle puede estar muy, muy bien. Y como uno ya es un poquito más conservador en relación a la fiesta, solo en relación a la fiesta, lo que yo voy a hacer es beberme mis vinitos e irme educadamente a mi casa. Yo, pero antes vendré, por supuesto, el día 13. Gracias, Nora. Muy bien, muchas gracias a ti. ¿Quién dijo que San Valentín era solo para enamorados? Bodega Balcón del Valle te invita a su fiesta de San Valentín para solteros y solteras, con las actuaciones de Virginia Guantanamera y comparsa Son Bahía. Y si encuentras a tu naranja entera, te invitamos a una cena romántica. Entrada libre el sábado 13 de febrero a las 21 horas en nuestra finca en La Orotava. Y no olvides venir disfrazado. Inscripciones y más información en balcondelvalle.es. Vamos a aprovechar que estuvimos en ese gran sitio de grabación de música como es el Balcón del Valle para escuchar uno de los últimos discos que se han grabado por ahí. Se trata del último de Arístides Moreno. El tema que vamos a escuchar se llama Agua Viva y el disco Economía Sumergida. Suena así. Sensual danza de amebas y agua viva soy, ay, ay, un microorganismo. Yo soy el principio y seré el final. Oh, oh, oh. Agua viva soy, ay, ay, agua milenaria. Yo soy el nací del agua, agua, agua. Ella de espuma y sal, está mi alma. Agua viva soy, ay, ay, un microorganismo. Yo soy el principio de la eternidad. La conversa, un espacio de entrevistas, de charla distendida con aquellas personas que con su labor dilatada y muchas veces silenciosa enriquecen el patrimonio cultural de nuestras islas. En la noche de los lunes, de 10 a 11, aquí en Haití del Radio. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos, o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde. Te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. Instrucciones para distinguir las bombillas del vidrio. Coja una bombilla y una lámpara. Enrosque la bombilla en el casquillo. Apague la luz y encienda la lámpara. Eso que ve es una bombilla. Ahora coja un frasco y una lámpara. Enrosque el frasco, apague la luz y encienda la lámpara. Eso que no ve es vidrio. El vidrio y las bombillas no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas al reciclado. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecovidrio. A continuación en Haití en Radio, lo que vamos a hacer en esta mirilla es escuchar uno de los mejores momentos de lo que ha sido este año en cuanto al concurso de murgas de este carnaval 2010 respecta. Hay que informar y hay que decir que ganaron los triquitraques. La segunda se quedó a las puertas, pues una murga con bastante repercusión, como es el caso de los bambones, y también hay que decir que como tercera murga quedó la Traviata. Vamos a disfrutar de estos momentos de murga. Van a ser media hora de selección de las emisiones directamente de esta casa, de Haití en Radio, y espero que disfruten de este tiempo para apoyar a las murgas, para apoyar lo que canta el pueblo sobre el mismo pueblo. Así suenan. Es la triste historia de un panfleto utilizado por un paleto. Cuelga en las palmas todo su odio, día tras día, folio tras folio. Cha, cha, cha, cha. El director, un cara dura, vivió muy bien en la dictadura, con alabanzas a cachanchanes, gobernadores y militares. Óigame don Pepe, mi triste Pepe, con su periódico voy al retrete, pero que sí mismo al sonreír, es usted un Judas de mal vivir. Es un puntaletras de pacotilla, vive amargado por tanta rencilla, recurre al insulto con suma frecuencia, anda obsesionado por la independencia. Chan, chan, chan, chan. Hasta hace poco a los patriotas crucificaba, tachaba de idiotas, pues defendía con gran pasión la procesión del infame Pendón. Óigame don Pepe, mi triste Pepe, deje esa farsa y no se tolete. Pero qué manera de engañar, haga su favor y no escriba más. ¡No! Y en esta isla qué tremenda gozada, que juega el TT y aquí no pasa nada. En los gigantes, los pedruscos cayendo, y yo en lo mío a Gran Canaria jodiendo. Corrupción por todos lados, mandatarios imputados, pero ustedes Gran Canaria, ¿quién los tiene trastornados? Usted anda preocupado por la playa, las canteras, y aquí por no nos preocupa ni allá. ¡Santa mamadera! envía el cohete. Y a los de Las Palmas que les den por el ojete. En Tenerife todo está reluciente. Ni una pintada ni basura reciente. Usted piensa que ahí enfrente todo es una pura mierda. Pues recorra Tenerife y verá que no es tan bella. Pues la tienen esquemada, hipotecada y destrozada. Todos los que usted entiende, esa a ti desalmada. Basta de cuentos, amiguito, don Tete. Denuncie en Tenerife y no sea soquete. A cuidarse, don Pepe, la salud es un chollo. No nos dé un susto y se vaya. Y se vaya a Las Palmas. En tiempo del caudillo ponía el día en su gran portada. El yugo y también la flecha de independencia, nada de nada. Ahora mi gran don Pepe va de aborigen soberanista. Se puede ir para puñeta, pues sigue siendo usted un fascista. Ay, don Pepe, ¿qué pasó? Vaya golpe, se pegó. Ahí viene el gran Pepe, el mensaje canario. Ayer fue un gran facha y hoy falso libertario. Pepe va para Las Palmas, el taparrabos, menuda pinta. Y falta en el roque nublo, el fin del pleito insularista. De vuelta a Tenerife le sobrevienen palpitaciones. Será que en el fondo siente un gran amor por los canariones. Ay, don Pepe, ¿qué pasó? Vaya golpe, se pegó. Igual que don Pepe de la nueva era, se va transformando, sí, en su triste cueva. Joder, que se ha sido grande el golpetazo de este tío. Pues quiere para Canarias que el himno sea el Pío Pío. Las Palmas se lo agradece y atendiendo su gran plegaria lo nombra rápidamente hijo predilecto de Gran Canaria. Ay, don Pepe, vaya honor. Pepe, pero de alegría, al saber que enfrente sí, tanto lo quería. Vemos que el gran don Pepe tiene un secreto inconfesable. Lo han visto por Gran Canaria con un disfraz inimaginable. Vestido como una loca y bastantes plumas en muy piñín. Pretende que lo inscriban en la gran gala de los drag queens. Ay, don Pepe, vaya honor, pa' que vea sin récord. Y sigue de paso, nuestro gran don Pepe será nuevo director del Canarias 100. Es lo que hoy preguntamos. ¿Por qué tanta inquina hacia nuestros hermanos? Masacrados con saña sin ningún miramiento. Por unos periodistas faltos de sentimientos. Acusados de ruinas y también de ladrones. Pero qué valentía, ¿dónde están los cojones? Para que en Tenerife lo que huele a podrido se denuncie al momento y no sigan vendidos. Esta tierra está harta de plumillas baguetas. de cualquier sinvergüenza que vive por la jeta, escribiendo basura con un doble rasero. Y si el jefe lo manda, baile la metra. Pero solo bien informados obtendremos avances y soltar este lastre de tanto maleante. Señala nuestro anhelo en lugar bien visible, que no es otro que ser auténticamente libre. Y así terminamos deseando que un día el periódico sea la mejor de las guías, donde el pueblo se informe con total transparencia, con rigor, gallardía y con independencia. Con rigor y con independencia, con rigor y con independencia. Siempre a la cola de España, señor Rivero, explíqueme, presidente, por qué no se han terminado el hospital del norte y el del sur parado. Pero eso sí, el tranvía rápido acabaron, mientras se mueren los canarios en la lista de espera amontonados. La respuesta sí, señores, que aquí somos de tercera, porque se construye antes un tremendo mamotreto que un hospital de primera. El señor Mengíbar es el gerente de fiestas. Mira que crítico a Viñas, aún recuerdo aquellas letras. Cómo se le vio el plumero desde que empezó en la radio, siempre lo tuvo bien claro. Eres un trepa, eres un trepa. Ahí en la pupa de ti guarda un buen recuerdo. Hay que ver, amigo, lo que hace el dinero. Cierro los ojos y te veo con trasnochado. La comisión de fiesta siempre tu objetivo, rajazo tras rajazo. ¿Qué ha pasado? Me pregunto con lo crítico que tú eras. Ese no lo que no es nadie para callarte la boca, te ha llenado la cartera. No pienso volver a cantarte desde este momento, pa' mí no eres nadie. De invierno, si la murga chicharrera solo actuaban en febrero, que me expliquen qué ha pasado. Champion Murgas ahora en mayo, Murga War en el verano, porque se empeñan, porque se empeñan. Somos murgueros, ¿dónde están los ideales? ¿Qué coño nos creemos? No somos profesionales. Yo no pinta nada, mezclo churras con medidas, bebe tradiciones, cofio, mojo y papá. Pero el orgullo parece habernos cegado, el mundo gira alrededor de nuestro ombligo y vamos de sobrado. Un consejo, compañero, si te lo coja quien quiera, que yo sea un novato, tengo claro que siempre tendré los dos pies en la tierra. No puede ser tan desentero, porque eso no es propio de un digno murguero. We'll be right back. noche ensayo a ensayo. No me da pena, no me da pena. Tú has preferido marcharte una murga grande, quizás desatendido las cosas más importantes. Cuando te fuiste lo hiciste pensando en premios, pero te has equivocado. Y para atrás miraste, lo tenías muy claro. Pero yo aquí seguí aguantando mi bandera. Después de más aguanta si te jodes, tu nombre para largarte, pues ahora también lo eres, pa' aguantar lo que te toque. Ya no me arranqué los puñales, ya no me hacen daño, después de cantarte. Si yo quisiera abandonar, me evitaría mi problema. No es nada fácil, pero nada fácil porque veo nuestra tierra que necesita que alguien dé la voz por ella. Son 15 años de ilusión y muchas letras. ¡Gracias! amigos tengo en la multitud. Mi amigo ese amigo eres tú. Y aplaudirás a cada burguero que se suba aquí para cantar. Aquí tienes a tu murga asimilar, porque es que te aburres y siempre dice de política, no sé. Los escándalos de aquí se ven, te llega casi a acostumbrar. Oposiciones, la telecita, culebrones como los del pacto en Santa Cruz, corrupción de estos ladrones, colmo que elegiste tú. Resulta que en Arona se convoca oposición. Enchufa a mi sobrina para policía. El alcalde muy sumiso contestó: tranquilo presidente, que esto ya lo arreglo yo. Llamo a los responsables, instrucciones se le dio. Pero no fue posible, hice lo que pude. Y lo cierto que el examen no pasó. La manga de Paulino para nada le sirvió. La chica era cortita como aquí se demostró. Igual que el presidente, coalición canaria, reyes de la corrupción. Oh, oh. De que se hablará será complicado. Tengo redactores bien documentados, lo escriben mis líneas, murgueros frustrados, como condición para trabajar que sean licenciados. En la competencia te escriben totufos, que por lo que escriben y van al concurso, te miran el nombre, si eres murga grande, estuvo brutal. Que tengan cojones, que sean imparciales, con triquitaquitos, porque te achicaste, Humberto Bonal. Cuando sale un tema, aquí se debate, pero hubo un acuerdo con el de la Oñate. Cuando se marchó, se vio su gestión, su crónica negra. Enfrenta a los grupos, promete locales, impone dos murgas de nueve finales. Que le debujó, metió de asesor a los que ya sabes. Recortes en guagua, sonido escenario, en tiempo de crisis era necesario. Cargaba en mi coche y balcón hay caja pa' poder cantar. Mientras arribico, dinero pagaste, también una pasta al DJ Roger Sánchez. En cierre de fiesta, el tangana llena para el social. Infiesta la mano de estos miserables, se cargan la esencia de mis carnavales. Solo ven un chollo, ven solo un negocio, que asco me da. Tras 7 años en el infierno, vuelve a primera. Recuerdo a Rommel, Javier Pérez, Pampa con su boy, su Ricky Raca. La isla entera vivió la fiesta y la resaca. 300 euros pa' Girona, solo bonchate. Por más que corras, no te molestes, va no viste nunca en la grada. Cuando la deuda nos ahogaba, la espalda daba. La misma gente que no hizo cola y tú 3 días pa' ver las palmas. Aficionado pero de foto, tremenda cara. La misma gente que a los Marlins nunca apoyaba. Campeón de Europa de un deporte que no es portada. Al Marichal hoy dan de lado, salió en la foto mientras triunfaba. En horas bajas esa 10 liga se le olvidaba. Que lo que se hizo aquí fue una proeza. Sin subvenciones casi muere, pues no interesa. Mario Pestano, Tere Linares, hay más ejemplos de vergüenza. Y en lo más alto sin gran apoyo se representa. Oye, oye, muy animada esta murga. Pues ahí se van los desbocados y... Que no te vayan de boca. La verdad. ¡Los desbocados! Bueno, pues hasta aquí la mirilla por el día de hoy, que ustedes saben que es el magazine diario de la tarde de Aitiden Radio. Recibo un saludo muy cordial de este quien estuvo aquí a los mandos y también al micrófono, Héctor Martín. Y bueno, seguiremos informándoles en la variada pues calidad de programas que ofrecemos aquí en tu sintonía de Aitiden Radio. Recuerda que nos escuchas en la 103.1 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también en la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte y este de La Palma, y que también nos puedes estar escuchando en Las Palmas, Arucas y zona centro en relación a la 101.1 de la FM y 96.1. Te recomendamos que sigas en nuestra sintonía, porque hoy, por ejemplo, también puedes disfrutar de las retransmisiones de las murgas de Lanzarote, de Arrecife, para ser más concreto. Y bueno, te recomendamos que no te lo pierdas, que estés ahí, ojo a visor, a lo que pase en nuestra sintonía. Un abrazo. Por la calidad.